a bailar cuando más lo prefiera. Mueve la negra esta cumbia sabrosa, porque pa' bailar cuando más lo prefiera. Mueve la negra esta cumbia sabrosa, porque pa' bailar cuando más lo prefiera. Que te va a gustar, cumbia va, este es el ritmo que te hace bailar, cumbia va, cumbia va, cumbia va. Puro movimiento, mamita, puro movimiento. Puro movimiento, mamita, puro movimiento. Sonido, sonido. Porque pa' bailar cuando más lo prefiera. Mueve la negra esta cumbia sabrosa, porque pa' bailar cuando más lo prefiera. Mueve la negra esta cumbia sabrosa, porque pa' bailar cuando más lo prefiera. Que te va a gustar, cumbia va, este es el ritmo que te hace bailar, cumbia va, cumbia va, cumbia va.